El Grito, un programa de ecología y todas esas cosas que tienen que ver con una mejor calidad de vida. El Grito, una aproximación al ambiente que nos rodea. Sábados a las 13 horas, por Futura 90.5.